Esto es achicar el Estado a lo mínimo, privatizar todo y entregar, perder la soberanía. La soberanía nacional consiste en que el pueblo es el dueño de sus recursos. Esto lo hizo el compañero Evo Morales en Bolivia. Recuperar la soberanía no es una palabra bonita, es un derecho del pueblo saber qué va a pasar con sus recursos. La ciencia y la tecnología, por eso quieren minimizar y destruir el INTI como todas las organizaciones sociales. El INTI, como el INTA, como el CONICET, como la CONAE, ¿no es cierto?, como tantos organismos, en lugar de ser desprovistos de personal y atacados, porque al tomar esta medida de despedir, lo que hacen es atacar el centro del trabajo y del movimiento cotidiano y del funcionamiento de todo el instituto, en lugar de ser atacado, debería ser promovido por quienes dicen todavía que quieren crear trabajo argentino. El que hoy es presidente decía que no entendía para qué se abrieron tantas universidades nacionales, como tampoco debe entender cuál es el papel del INTI. El INTI es un resorte del desarrollo nacional. Por eso yo quiero decir que acá estamos muchas expresiones políticas, pero quiero destacar que tanto se habla de la unidad y muchos quieren ver unidades en fotos y muchos quieren ver unidades en cafés. La unidad se hace acá. La unidad se hace en la trinchera de los trabajadores que son víctimas del neoliberalismo. Cada vez que vos le das una mamadera a tu bebé, quien garantiza que la tetina no tenga veneno es el INTI. Cada vez que te subís a un auto y viajás, quien garantiza que vayas seguro y que las ruedas funcionen es el INTI. Cada vez que te pones un forro, el que garantiza que ese forro funcione es el INTI. Este gobierno, no solo atacando el INTI, atacando la ciencia y la tecnología, atacando la industria, despide a 300 familias y contrata, por otro lado, a 99 asesores amigos de ellos para seguir desmantelando el INTI. Por la representatividad de todos los que están presentes, que indudablemente tenemos que concretar esa unidad de los trabajadores que aquí cantamos y que la fuerza social que puede quebrar este ajuste descomunal es la clase obrera. Vamos, más temprano que tarde, por un gran paro activo nacional para terminar con el ajuste de Macri y de todos los que están atacando a nuestros trabajadores. Muchas gracias.